no dejo de pensarte. No sé qué más hacer con esta libertad. Yo nunca imaginé que tanto iba a extrañarte. Mi corazón ya nunca te podrá olvidar. Sé que soy culpable de haberte perdido y que cambié lo nuestro por una ilusión. Pero con el tiempo siento que aprendí. No puede terminar así tanta pasión. Te quiero abrazar, te quiero besar. Te deseo noche y día. Déjame volver y te haré saber. Tú eres lo que más quería. Te quiero abrazar, te quiero besar. Te deseo noche y día. Tú eres lo que más quería. No sé qué voy a hacer cuando llegue la tarde. No importa dónde mire, vas a aparecer. Camino la ciudad perdido de extrañarte. Sinceramente, amor, no sé qué más hacer. Sé que soy culpable de haberte perdido. Era mejor cantar otra canción, pero con el tiempo siento que he aprendido. Te doy mi libertad si me das tu perdón. Te quiero abrazar, te quiero besar. Te deseo noche y día. Déjame volver y te haré saber. Tú eres lo que más quería. Te quiero abrazar, te quiero besar. Te deseo noche y día. Déjame volver y te haré saber. Tú eres lo que más quería. Esta soledad no dejo de pensarte. No sé qué más hacer con esta libertad. Yo nunca imaginé que tanto iba a extrañarte. Mi corazón ya nunca te podrá olvidar. Sé que soy culpable de haberte perdido y que cambié lo nuestro por una ilusión. Pero con el tiempo siento que he aprendido. No puede terminar así tanta pasión. Te quiero abrazar, te quiero besar. Yeah. Te deseo noche y día. Oh. Tú eres lo que más quería. Lo que más quería. Tú eres lo que más no sé qué hacer al ver pasar el tiempo. ¿Hasta cuándo esperaré? Ángel bueno, amor perfecto, eres un sueño, lo más lindo que soñé. Ven, cuento los días y las horas y no estás. No te consigo olvidar. Cada minuto es mucho tiempo si no estás. si no estás. Los segundos van pasando lentamente. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Hasta cuándo voy a seguirte queriendo? Corazón quiere encontrar. Ven, que de tus brazos el amor nace canción. No te consigo olvidar. Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás. ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar tu amor, tu paz, tu comprensión? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad. Ven a calmar esta ansiedad. ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás. ¿Por qué no estás? Ven, tú no estás. ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar tu amor, tu paz, tu comprensión? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad. Ven a calmar esta ansiedad. ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás, no estás, bebé. ¿Hasta cuándo esperaré lo más lindo que soñé? Cada segundo, cada minuto es mucho tiempo si no estás. La vida va pasando y me sigo preguntando por dónde estarás. Y aquí mi amor no está. ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó. No consigo olvidar de su amor. País tropical, se fue bendito por Dios. Y es bonito por naturaleza. Y qué belleza en febrero. Es carnaval. Yo canto siempre esta canción. Soy flamenco y mi morena se llama Teresa Corazón. Bailemos, bailemos, puede que no sea yo lo que tú esperas. Ya ves. Pero tengo amigos, muchos amigos que me quieren y respetan. Ya ves. Y esa es la razón por la que tengo el alma llena de alegría. Y esta es mi vida. Vivo en un país tropical que fue bendito por Dios. Y es bonito por naturaleza. Mi país es una belleza. Vivo en un país tropical que fue bendito por Dios. Es bonito por naturaleza. Y qué belleza. Soy fla, fla, ae. Soy fla, fla, ae. Soy fla, fla, ae. Soy fla, fla, ae. Soy fla, fla. Soy fla, fla. Eso es cosa del destino. Ya sufrí, mas estoy vivo. Voy buscando mi camino y el dolor sigue conmigo. Quiero aprender a vivir sin ti. Yo te amé y tú lo sabes. No merezco tus maldades. Sufrimiento que invade, hoy te digo mis verdades. Con tus infidelidades se apagó el sueño que había para dos. Los planes que el tiempo se llevó, se llevó. ¿Por qué será que insistes en llamar? Me torturas, ignoras y adoras, haceme llorar. ¿Por qué no me olvidas de una vez? A pesar del dolor, del engaño, insiste otra vez. ¿Por qué será que insistes en llamar? Me torturas, ignoras y adoras, haceme llorar. ¿Por qué no me olvidas de una vez? A pesar del dolor, del engaño, insisto, tal vez, tal vez, tal vez. Yo te amé y tú lo sabes. No merezco tus maldades. Sufrimiento que invade, hoy te digo mis verdades. Con tus infidelidades se apagó el sueño que había para dos. Los planes que el tiempo se llevó, se llevó. ¿Por qué será que insistes en llamar? Me torturas, ignoras y adoras, haceme llorar. ¿Por qué no me olvidas de una vez? A pesar del dolor, del engaño, insiste un tal o me torturas, ignoras y adoras hacerme llorar. Llorar, oh, oh. A pesar del dolor. dolor del ingenio existe o tal vez. Me torturas y adoras y adoras hacerme llorar, llorar, llorar. A pesar del dolor del ingenio existe o tal vez, tal vez. Bailaría un tango en el techo, dormiría en el ferrocarril y me iría a pie de Chile hasta Brasil. Yo aceptaría la vida como ella es, viajaría un día al infierno y el corazón que siempre escondía se lo entregó. Por usted comenzaría a beber, por usted me volvería loco en un mes y dormiría con medias como un gran burgués. Yo cambiaría hasta mi nombre y no sería el mismo hombre. Desearía todo el día la misma mujer. Por usted, por usted, por usted. Todo el día alegre, pintaría el cielo de colorado y tendría tantos hijos como ha soñado. Yo aceptaría la vida como ella es, viajaría un día al infierno y el corazón que siempre escondía se lo entregó. Por usted comenzaría a beber, por usted me volvería loco en un mes y dormiría con medias como un gran burgués. Yo cambiaría hasta mi nombre y no sería el mismo hombre. Desearía todo el día la misma mujer. Por usted, por usted, por usted, por usted, por usted, por usted. Por usted, por usted. Corazón, cuéntame, ¿cómo ves que siempre estoy de esta manera? Corazón, dime por qué te apasionas si me dejas esta pena. Siempre te tienes que entregar

llegó, me encontró tan cansado y vacío. Me entregó su amor con cariño y acabó con mi soledad. Tener tu amor es un sueño nunca imaginado, que ilumina mi cielo estrellado y esta dulce obsesión. Confieso que no estaba así tan preparado para que un gran amor me conquiste. Te pido que ya nunca me abandones, no. No dejes que esta llama se apague. Yo te quiero besar y abrazar, preciso de este amor. Y al anochecer confesar que siempre te amaré. Yo te quiero besar y abrazar, preciso de este amor. Y al anochecer confesar que siempre te amaré. Su inicio primera a una brasileira, coisa verdadeira, e segunda sexta-feira é. quiero más vivir un sentimiento sin sentido. Yo preciso descubrir la emoción de estar contigo, juntos ver amanecer, que todo pueda suceder como un día de domingo. Haz de cuenta que aún hay tiempo y que solo nos importa esta emoción. Haz de cuenta que aún hay tiempo y dejemos que nos abra el corazón. Si pudiéramos hablar, oh. Haz de cuenta que aún hay tiempo y que solo nos importa esta emoción. Que nos abra el corazón. Solo dime que sí, no me digas. digas que no. Solo dime que sí. Ser feliz. Bye bye tristeza, no regreses por mí. Bye bye tristeza. Bye bye tristeza. Bye bye tristeza, no regreses por mí. Bye bye. Seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó y usted abusó. Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó. Sacó partido de mí, abusó. De mi cariño usted abusó. Y fue mi mal, me destruyó el desamor. Su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó. Usted abusó, usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted abusó. Soy el negrito Alexander. Cuidado, cuidado. Sí, que fue mi mal, me destruyó el desamor. Soy la escuela del dolor. Ya no sé lo que maldice, lo que bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento en que mi corazón. amanecí solito, mi cama era un vacío, el corazón que se fue, sin decir si volvía después, voy sufriendo así, no podré aguantar. La mujer a quien tanto amé, hoy ya no está. No quiero este destino, te quiero aquí conmigo. Bajo la luna nació, con un cielo estrellado este amor. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué te marchaste así? Si te hice algo malo, perdón, regresa a mí. Esta pasión es mi mundo, un sentimiento profundo. Sueño despierto un segundo que algún día vendrás. Y mi teléfono llama y tú te quedas callada. Pero no cortes, escucha que mi alma dará. Yo te amo, gritaré, y el mundo podrá oír que a tu lado es como yo quiero vivir. Necesito que ese amor pueda crecer por mí y me entrego el cuerpo y el para ti. Amanecí solito, mi cama era un vacío. Esta pasión es mi mundo, un sentimiento profundo. Sueño despierto un segundo que algún día vendrás. Y mi teléfono llama y tú te quedas callada. Pero no cortes, escucha que mi alma hablará. A tu lado es como yo quiero vivir. Necesito que ese amor pueda crecer por fin y me entrego en cuerpo y alma para ti. Yo te amo, gritaré, y el mundo podrá oír que a tu lado es como yo. Buscarte y vuelvo a abrazarte con todo mi amor. Te llevo a una fiesta, te beso despacio y me hago el profesor. Creo promesas del loco que duran poco y ya verás. Y si te escondo verdades, nenes, por dejar detrás la soledad, es parte de mi show. Es parte de mi show, mi amor. Confundo tus cosas con la de otras mozas, te robo el corazón. aprendes a amarme, te doy otra vida y te enseño quién soy. Vago en la luna desierta, en las piedras de Arpoador. Saludo a enemigos y encuentro un abrigo en brazos de algún traidor. Es parte de mi show, es parte de mi show. Disculpas y a veces peleo y digo que no estoy. Vivo en un clip sin nexo total, retroceso, mezclo voz and mother rock and roll. Es parte de mi show, es parte de mi show. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Maria! minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu e universal, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.